Y ahora estamos con Carlos Monge y Rocío García, con Rocío García y Carlos Monge. Rocío es economista, investigadora asociada de DESCO, y Carlos Monge es antropólogo, historiador, investigador asociado de DESCO también, y consultor internacional. Y vamos a hablar de la redistribución del canon, porque ellos han escrito un artículo interesante. Yo los he invitado justamente a raíz de ese artículo, que es una síntesis de una propuesta mucho más complicada, que es cómo encarar con nuevos ojos el canon minero. Porque todo el lío que hemos tenido en Moquegua es el lío del canon. Y nadie entiende bien qué diablos es esto del canon, con qué justicia se distribuye, con qué fronteras se establece, con qué parámetros se reparte, ¿no? Es un poco difícil todo esto. Buenos días. Carlos, empecemos por ti. ¿Cuál es la propuesta? La naturaleza de la propuesta vuestra. Nosotros lo que hemos hecho es un análisis de la situación actual del canon en términos de qué cosa le está tocando a cada una de las regiones y qué cosa no le está tocando a las regiones no productoras, y hemos construido varios escenarios de redistribución del canon. En un caso hemos visto qué pasa si de la parte del gobierno central se toma 10 o 15 o 20% y se asigna con determinados criterios a los gobiernos que ahora no reciben nada, y qué pasa si tomamos, digamos, 10% de lo que ahora recibe el gobierno central y también 10% de las regiones que ahora reciben más de 300 millones de soles anuales. En el caso de solo tomar gobierno central, se crearía un fondo, digamos, de compensación regional de un poco más de 1.000 millones de soles. En el caso de que las siete grandes y el gobierno central aporten a partes iguales, se formaría un fondo que llegaría casi a 2.000 millones de soles, que si se aplica, digamos, a las ocho regiones que reciben nada o casi nada, les permitía prácticamente triplicar los recursos de inversión de que ahora disponen, ¿no? Entonces es un juego de escenarios a ver si se puede, o sea, salir del corset geográfico, ¿no? Y hacer del canon un reparto nacional. Bueno, yo creo que hay un elemento de justicia en el canon, digamos. Recordemos que en el origen histórico, en los años 70, con el canon petrolero para Loreto, y conceptualmente hablando, el canon es un mecanismo para regresar, bajo la forma de capital fiscal, el capital natural que se extrae de una región. Y es un mecanismo que está basado en una profunda desconfianza respecto del Estado. Claro. Y era un mecanismo obligatorio porque en realidad no creo que me quieran reponer nada, ¿no? Claro. Yo creo que es un mecanismo justiciero. Lo que pasa es que con la elevación enorme de los precios, la masa fiscal que se redistribuye ha pasado a ser enorme, y entonces salta, digamos, esta enorme disparidad entre aquellos que reciben y aquellos que no tienen la fortuna de tener un yacimiento minero de gas. Claro, y no reciben nada. El concepto es el que hay que revisar. O sea, la geología no puede determinar el destino de las regiones. O sea, yo soy, mi subsuelo es rico, te fregaste, el tuyo no. Yo voy a ser rico y tú no. Esas asimetrías dictadas por las arbitrariedades de la naturaleza, pues no pueden permitirse un Estado relativamente establecido, moderno, ¿no? Yo creo que se pueden integrar ambos conceptos. Yo creo que se puede mantener una lógica de canon con ciertos límites, en la cual la región que efectivamente tuvo la fortuna de tener un recurso vea que se extrae ese recurso y se repone en la manera de capital fiscal que va a permitir invertir en cosas que aseguren un desarrollo. ¿Y qué porcentaje debería provenir del subsuelo? Hemos jugado no con un porcentaje, sino con un monto absoluto. Aquellas que reciben más de 300 millones de soles anuales pueden comenzar a poner un porcentaje en un fondo de compensación regional que, sumado a lo que también ponga el gobierno central, genere un fondo que va a las regiones que no reciben. Es muy importante técnica y políticamente incluir a lo del gobierno central. Técnicamente por una razón. Hoy día, en virtud del CIAF, el Sistema Integrado de Administración Financiera, sabemos sol por sol en qué gastan los gobiernos regionales. Por fuente. Uno puede ir al portal del ministerio y mirar ahí Loreto, fuente canon petrolero, gasta sol por sol tanto cada mes. Pero no sabemos lo mismo respecto al gobierno central. Entonces, lo primero que habría que hacer es transparentar para saber en qué se gasta. Pero políticamente es importante incluir que el gobierno central ponga de su parte también, porque tú entenderás que es absolutamente inviable políticamente hoy pedirle a las regiones que reciben que compensen a las que no reciben, mientras el gobierno central dice, yo uso mi plata bien, pero nadie sabe exactamente en qué la está usando. Y se lava las manos, ¿no? y se lava las manos y no es transparente respecto de su propio uso de esos recursos, ¿no? ¿Y están gastando bien los gobiernos regionales? No, en el Perú nadie está gastando bien. Este no es un estado preparado para la época de las vacas gordas. Es un estado acostumbrado más bien a la pobreza y a la carencia. Es un estado construido sobre la desconfianza frente a la corrupción, entonces lleno de mecanismos de control que hacen difícil el gasto. Ahora, ciertamente, el gobierno central tiene mucho más experiencia en gasto. Existe hace 150 años por lo menos y gasta más, pero no llega a gastar el 100% de lo que recibe. Luego están los gobiernos regionales. ¿Y qué pasa con esos remanentes? ¿Qué pasa con los saldos? En el caso de los gobiernos regionales y locales, como los recursos del canon pasan a ser considerados recursos propios, no se devuelven y se están quedando ociosos en cuentas en el Banco de la Nación. Ahí lo que estamos proponiendo es que se abra un debate sobre la generación de fondos de tres tipos, de estabilización, de inversión y de equidad intergeneracional. Los hay ya en otros países. En Alaska separan un porcentaje de la renta del petróleo cada año y va a un fondo de inversión que lo maneja un administrador de fondos de inversión, y ellos calculan que cuando se acabe el petróleo, ese fondo le va a generar al estado de Alaska una renta igual o mayor que la que ahora le genera el petróleo. Entonces una renta que por definición es finita, la convierten en una renta infinita, lo cual a mí me parece una maravilla. Y eso, yo creo que hay varias regiones e incluso algunos municipios que tienen hoy día tal cantidad de dinero que entre devolverlo al Estado central para que no se sepa qué hace con él o gastarlo en estupideces porque ahora la carrera es para gastar como sea cada año, mejor sería abrir curso a un debate sobre gestión financiera estratégica de esos recursos, ¿no? Rocío García, economista, investigadora asociada de ESCO, está con nosotros también. ¿Cuál es el aporte suyo, Rocío? Digamos, esta investigación lo que ha hecho no solo es mostrar las desigualdades a nivel regional, sino que hemos hecho también un análisis a nivel de distrital en cada una de las regiones analizadas, que fueron cuatro, y estas desigualdades se repiten en cada una de las regiones analizadas porque, nuevamente, el canon se reparte el 10% para el distrito productor, el 25% para los distritos de la provincia productora y el 40% para los distritos del departamento productor, lo que hace que el distrito productor reciba tres veces, por ser el distrito productor, el distrito de la provincia productora y el distrito del departamento productor. De tal forma que tenemos un distrito en Ancash, el distrito de San Marcos, que es donde está Antamina, que recibe 225 millones de soles, cuanto antes recibía 5 millones, y que recibe más que todo el gobierno regional por concepto de canon. Y no sabe qué hacer. Obviamente, digamos. O sea, lo que se va a generar... Es una locura. ¿Quién concibió eso? ¿La ley del canon? Claro. Lo que pasa es que, insisto, digamos, el canon se remonta a los años 70 en el caso petróleo Loreto. Sí, claro. Se extiende a inicios de esta década a la minería, pesca, hidrocarburos, hidroenergético, gas, en fin, son seis rubros que están sujetos a canon. Y todo fue pensado en época de vacas flacas, donde en realidad no había mucho dinero y sí se buscó asegurar... Nunca se pensó en que iba a haber esta masa de dinero y que se iban a generar estas situaciones. Ahora, claro, ya es obvio que esto... Ahora, ¿cómo se va a San Marcos y se les explica, ustedes están recibiendo en demasía, así que se acabó? A ver qué pasa en San Marcos, ¿no? ¿Cierra Cantamina o qué? ¿Hay un moqueguazo? ¿Qué pasaría ahí? Por eso digo, hay una parte técnica que dice esto no puede ser, ¿no es cierto? Hay que buscar soluciones, salidas, el Congreso está discutiendo una modificación de la ley de canon, hoy día hay un debate ya de la propuesta en borrador. Hay una parte política. Yo lo que creo es que la única manera de pedirle a un San Marcos o de pedirle a un Cajamarca o a Ancash de que parte de sus recursos lo pongan a disposición de los distritos que menos reciben dentro de Ancash, que es lo que hay que proponerle a San Marcos, o de las regiones que menos o nada reciben, es si este es un esquema de corresponsabilidad con el gobierno central. No hay manera de que los presidentes regionales acepten que ellos tengan que poner parte de la suya, porque esto ya se percibe como un derecho adquirido, claro. Si es que el gobierno central no pone parte de la suya. Pero además, ¿qué desaparición tan, tan patética de lo que puede ser el concepto de un Estado nacional, ¿no? Porque se alientan microegoísmos ínfimos. Claro. Absolutamente, es imposible con ese archipiélago de egoísmos construir proyectos relativamente amplios, ¿no, Rocío? Sí, claro, o sea, de alguna forma la idea es intentar que ellos viendo al que el gobierno nacional contribuye a un fondo para compensar a aquellos que no reciben, sean capaces de dar un poco de su parte. Claro, la pelea es que muchos gobiernos regionales ya dicen que ellos ya dieron el 50% de lo que a ellos les corresponde, porque ellos reciben el 50% del impuesto a la renta por extracción minera o petróleo o gas, y que el gobierno central se queda con el 50%. Claro, el gobierno central dice que ya está compensando. Sin embargo, no hay ninguna forma de asegurarnos que eso es lo que está pasando, ¿no? O sea, no sabemos qué se está haciendo con ese dinero, que es de corto plazo, no sabemos en qué se está invirtiendo, ¿no? Claro. ¿Y si puede saber? Claro, digamos, en la contabilidad pública hoy día, los gastos vienen con el registro de qué fuente. O sea, cada gasto viene con registro de fuente. Eso está transparentado y hecho público a través del portal del Ministerio de Economía para los gobiernos regionales. Correcto. Pero no está transparentado y hecho público para el gobierno central. En resumen, el canon tiene necesidad de un cambio de naturaleza, ¿no? De esencia. Yo creo que el canon es un mecanismo justo de compensación a las regiones de las cuales se extrae un recurso, que en las actuales circunstancias no es posible que haya regiones que no reciben nada y que, por tanto, hay que ir a una definición del canon en la cual una parte va al gobierno central, una parte va a la región productora, pero una tercera parte tiene que ir a un fondo de compensación que se asigne a aquellas regiones que no han tenido la suerte de tener un recurso. Ahora, tiene que ser una cuestión dinámica. Hoy día Cajamarca está por encima de 300 y debiera entonces poner una parte de eso para un fondo de compensación. Pero cuando entre Las Bambas entrará en madurez en producción en Apurímac cuando Yanacocha esté en caída. En ese momento Cajamarca dejará de ser aportante al Fondo de Compensación Regional y de repente pasará a ser más bien beneficiario de un Fondo de Compensación Regional al cual mañana Apurímac estará aportando, mientras que hoy día Apurímac será beneficiario. Entonces lo que hay que crear es un mecanismo dinámico, porque el Perú entero es un yacimiento de minerales, ¿no? Y los precios van diciendo qué yacimiento es de producción, a dónde se invierte. Desde luego. Entonces hay que hacer una figura dinámica y flexible hacia adelante. Bueno, ¿no? Nada de esto se había dicho, por lo menos lo suficiente. Y se nos han aclarado un montón de cosas. Muchísimas gracias a Carlos Monge y a Rocío García, de DESCO. Y muchas gracias a DESCO por estar metiéndose en estas investigaciones que tienen correlato práctico, ¿no? Y aplicación política casi inmediata. Dramáticamente urgente en este caso. Gracias a ambos. Gracias. Regresamos en un minuto.